amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ahora es que en cualquier horario en que estés y empieces a escuchar este programa de Pandora Rock, soy tu amiga Maya Pandora. Estamos iniciando otro programa de Pandora Rock transmitido desde Guadalajara, Jalisco, México, para ser más específicos, desde Tara, Jalisco, y también pues compartirles toda la música que tenemos para todos ustedes. Estoy muy feliz porque, bueno, en este programa estamos iniciando una nueva temporada, estamos estrenando una nueva casa radiodifusora. Este programa se va a escuchar también por la señal Rockbox de Puerto Rico, a los que les mandamos un gran saludo y les deseamos todo el éxito del mundo y agradecemos infinitamente la confianza y ahora sí que de verdad la confianza porque este programa también se ha retransmitido por su señal. Como ya saben, todos los que, bueno, ya conocen Pandora Rock, yo transmito desde Guadalajara todos los domingos a las 7 de la noche por la señal Altavoz Radio Colombia. Y también hay retransmisión los miércoles por la señal Metal PR Puerto Rico. Desde el próximo 25, porque ahorita lo estamos grabando, pues ahora sí que en dominguito, estamos el 19 de mayo, pero este programa también se va a escuchar el 25 de mayo, el próximo sábado. Los mando un gran saludo en la señal Rockbox, así que, bueno, y también el miércoles en la señal Metal PR. Así que para no hacerlos muchos enredos, ahorita les voy a mencionar bien los horarios y los nombres de las radiodifusoras y también pues ahora sí que los pasarles los links para que estén muy atentos a las redes sociales, para que escuchen pues en los diferentes horarios el que a ustedes se les acomode y en el país en el que lo quieran escuchar también. Así que pues, como les menciono, estoy muy feliz porque estamos anunciando que nos integramos a la barra de locutores de los señores de Rockbox. Bueno, pues estamos iniciando con todo. Gracias. Saludos a toda la gente que vaya a escuchar, se vaya a conectar, lo vaya a escuchar, pues ahora sí que en la retransmisión. Pero bueno, solamente mencionarles que iniciamos así que todo el poder del power metal con los señores de Landeavir. Landeavir es una banda que, bueno, ya tiene... Ahorita lo que presentamos es del 2024, es muy reciente y el tema fue Nunca Dejes de Soñar, del álbum Un Viaje en el Tiempo. Así que si les gustó, pues por ahí búsquenlos en las redes, por ahí también los estaremos posteando en Pandora Rock, mi página, o Rock y Metal, mi pasión. Más adelantito les explicaré un poquito a la gente de Rockbox lo que es el proyecto Pandora Rock y el proyecto Rock y Metal, mi pasión. Por ahorita nos vamos a ir con otra recomendación. Nos vamos a ir con los señores de Riot. Riot, una banda que y este tema que en lo personal se lo dedico especialmente a Nerín Hernández, Dor Nerudas, para todos los que lo conocen allá en Puerto Rico. Este tema es uno de sus favoritos. Y pues nos vamos a ir con Riot, Take Me Back. Estás escuchando Pandora Rock. Soy tu amiga Maya Pandora y estamos felices de estar esta noche aquí contigo. Take me back to the time we were young and headstrong. Oh, take me back to that place where I belong. Oh, take me back to the time we were young and headstrong. Oh, take me back to that place where I belong. Remember the city lights, the weapons by the todavía nos escuchamos desde muy temprano. Nuestras voces, su opinión, lo que es noticia, con los sonidos del mundo. Y también queremos serlo en digital. Llegar hasta ustedes desde cualquier dispositivo o plataforma, donde quiera que estén. ¡Ojo al aire! La inmediatez de la radio, también en nuestro sitio web. Rigurosidad e inclusión para todas las voces y nuevas narrativas digitales para las noticias. En información, cultura, entretenimiento, deportes y ahora en digital. Sigue en la sintonía de Altavox Radio. La única alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. AC Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 8 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Metal en español. Todos los jueves a las 8 de la noche. Por AC Rock Radio. Regresamos. Estás escuchando Pandora Rock. Soy tu amiga Maya Pandora y estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, para ustedes y para todo el mundo. Estoy muy contenta porque, bueno, en esta ocasión estamos también anunciando que nos integramos a la barra de locutores de la señal Rockbox. Rockbox de Puerto Rico, que estoy muy feliz de poder. Ahora también que se escuche lo que es Pandora Rock, que se escuche este proyecto que amo y adoro con el corazón. Y pues también mencionarles un poquito acerca de cómo nació este proyecto para la gente de Rockbox. Y también, ¿por qué no?, para mencionarles que también transmitimos por Metal PR Puerto Rico también. Y también la señal Altavoz Radio Colombia. Y pues Rock y Metal Mi Pasión es un proyecto que inició ya hace unos nueve años, en los que iniciamos apoyando con la idea de apoyar la música metal y rock, y también a las bandas que están, como por ejemplo, comenzando. No tenemos ningún inconveniente de mostrar la música de las bandas que también van comenzando, están iniciando, pero también de los grandes éxitos, las grandes bandas que han tenido éxitos fenomenales, clásicas, y ahora sí que con todo lo referente al mundo, a la escena del rock y el metal en todo el mundo. Y es como así inicia lo que es Rock y Metal en Pasión en aquellos años, y después nace Pandora Rock, que es el programa de radio en el que nosotros podemos poner y colocar la música. Ahora sí que en Pandora te puedes encontrar música referente a estos géneros de todo tipo, así que no te sorprendas si de repente escuchas un doom, de repente escuchas un clásico, como ya escuchamos ahorita los señores de Riot, y también puedes escuchar lo que es un black death metal, y también puedes escuchar de todo aquí. Así que no se me cierren, abran sus mentes y abran sus corazones y abran su alma para escuchar Pandora Rock. Y bueno, después de esto, pues solamente vámonos, queda irnos con otro tema. En el siguiente bloque voy a comentarles los horarios de transmisiones de las diferentes, pues ahora, señales en las que está Pandora Rock. Así que nos vamos a ir con otro tema muy, muy, muy, muy chido, como decimos acá en México. Nos vamos a ir con los señores de Weapon Uka, un tema que quiero presentarles. Espero ya hayan escuchado esta banda, si no, de verdad que es muy recomendable. Nos vamos a ir con el tema The Rocker de Weapon Uka. We'll be right back. nosotros, mis amigos, regreso. Estamos aquí, bueno, muy felices. Estoy muy feliz de poder estar transmitiendo otra vez para todos ustedes por la señal Altavoz Radio Colombia, por la señal Metal PR Puerto Rico y ahora también por la señal Rockbox. Es un gran gusto. Así que ahora sí les voy a mencionar un poquito de lo que es las fechas de transmisión, los días de transmisión, perdón, y también las horas. Miren, les cuento. Los domingos estamos transmitiendo por Altavoz Radio Colombia a las 7 de la noche, hora México, 8 de la noche, hora Colombia, y 9 de la noche, Puerto Rico. Muy atentos los domingos a las 9 de la noche en Puerto Rico. También estamos transmitiendo los miércoles a la 1 de la tarde por Metal PR Puerto Rico. Miércoles 1 de la tarde y Puerto Rico 3 de la tarde. Y pues también ya a partir de hoy estamos transmitiendo por la señal Rockbox Puerto Rico. Esto será los sábados a las 8 de la noche, hora México, 10 de la noche, Puerto Rico. Así que Pandora Rock se va a escuchar domingo, miércoles y sábados. Sábados, domingos y miércoles. Así que muy atentos por ahí en las redes. Les invito a seguir lo que es Rock y Metal Mi Pasión, Maya Hernández, el grupo en Facebook. Estamos también con Rock y Metal Mi Pasión, la página, la magazine, Pandora Rock, obviamente la página en Facebook. También estamos, pues ahora sí que pueden googlearlo y por ahí sale todo lo que se está haciendo en Rock y Metal Mi Pasión y Pandora Rock. Así que pues todos invitados y bueno, también invitarlos a mi perfil que es Maya Pandora, Maya Hernández, así me pueden buscar. Y también mencionarles que hace ratito se escuchó una promo en donde también estoy transmitiendo muy muy feliz junto al gran Dark Nerudas de Puerto Rico. Estamos transmitiendo por la señal AC Rock, el programa AC Loud, en donde, bueno, nos especializamos, ahora sí que nos especializamos en lo que es el metal en castellano. Toda esta gente que no conoce mucho de las bandas de metal en castellano, ahí se las mostramos, ahí les damos las recomendaciones junto a Dark Nerudas, que les mando un saludote, un besote, porque lo quiero y lo amo con todo el corazón, aparte de ser mi compañero, ahora sí que de integrarme a lo que es AC Loud, pues por ahí pues es mi prometido. Y lo digo muy, muy orgullosa. Y estamos muy felices de poder hacer también un proyecto juntos en el que podamos transmitirles todo lo que es nuestra pasión. Y el metal en castellano lo es para los dos. Así que por ahí le mando un saludo a Dark Nerudas. Escúchenlo también, él tiene un programa, Heavy Metal Bunker Radio Show. Todos los domingos él transmite, así que muy atentos a las redes. También lo hace genial, tiene 2 horas en donde presenta todo el poder del metal ahora sí que en todos los idiomas y muy muy recomendable. Nos tenemos que apoyar, así es, tenemos que estar haciéndonos difusión y de verdad que para mí, de verdad, no es nada, nada difícil. Así que, por ahí como ya les mencioné, tuvimos a la banda Weapon UK. Esta banda de Weapon UK, les menciono un poquito, es una banda que se fundó en marzo del 1980. Ellos surgieron como una potencia en la escena de la nueva ola del heavy metal británico. Cautivaron al mundo con su música y acabamos de escucharlos con el tema, a ver si permítanme que ya se me fue el nombre del tema. Bueno, ahorita les digo. Rocker, perdón, The Rocker. Muy muy buen tema, aunque me gusta muchísimo, por eso se los quise presentar. Espero sigan mucho a esta banda. Ellos, pues ya mencioné, son de Londres, Inglaterra. Y pues su música de verdad que es muy recomendable. A mí me llegó su recomendación al correo de prensa de Rock y Metal Mi Pasión. Y para mí es un placer de verdad poder difundirlo aquí en Pandora Rock. Así que bueno, solamente por mencionar que la banda se vio obligada a cambiar su nombre a Weapon UK, porque se llamaban solamente Weapon, en 2012, luego de un reclamo de derechos de autor sobre el nombre Weapon por parte de la banda canadiense de Black Death Metal con el mismo nombre. Qué bueno que se había formado 23 años después que ellos. Bueno, pues ya que ellos se quedaron como Weapon UK y lo hacen excelentemente bien. También hace ratito escuchamos a los señores de Riot. Riot con el tema, permítame, se me pierde por aquí. Tengo las notas aquí y de repente se me andan perdiendo. Bueno, Riot es una banda de heavy metal estadounidense. Ellos se fundaron en 1975 en la ciudad de Nueva York. Y es una banda clásica, clásica. Y el tema, pues, que pusimos es uno de los favoritos de Darren Rudas. Así que, pues, para mí no fue nada, nada difícil colocarla porque también me encanta, me encanta, me encanta. Nos vamos a ir con otra recomendación. Les voy a presentar una banda que se llama Entundra. Entundra es una banda que llegó también al correo de Rock y Metal Mi Pasión y que vamos a presentar esta noche. Gracias a todas estas personas que están, pues ahora sí que creen y confían en lo que se hace en nuestro proyecto. Así que nos vamos a ir con Entundra, este tema, y lo escuchan y ya luego me cuentan qué les parece. Travels alone. Go, yeah, till ease your weary mind. Altavoz Radio presenta los éxitos más escuchados. Pues estoy de regreso. Estás escuchando Pandora Rock. Soy tu amiga Maya Pandora y estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, para ustedes y para todo el mundo. Acabamos de escuchar, bueno, les acabo de presentar dos bandas que quizás no las hayan escuchado, quizás sí, pero que tenemos de recomendación en esta ocasión, gracias a que, bueno, el correo de prensa Rock y Metal y Pasión está trabajando duro y nos están llegando estas recomendaciones. Si tú tienes una banda, si tú eres jefe de prensa, si tú quieres que nuestra música, perdón, que su música se escuche en nuestro programa, adelante, te paso los correos, es prensarockymetalmipasion@gmail.com. O puede ser también pandorasrockradio@gmail.com. Ahí es donde estamos recibiendo todo lo que nos mandan de recomendaciones de que quieran que se coloquen en Pandora Rock, aquí en su programa. Y como mencioné, acabamos de escuchar a los señores de Entundra. Esta banda de Entundra, ahorita les menciono porque se me mueven aquí las... Ok, Entundra es una banda que fue fundada en el 2021. Ellos aportan un sonido amplio y diverso a su catálogo. Al elegir no ajustarse a ningún género en particular, se centran únicamente en la forma de arte y tocan como sienten, manteniendo principalmente un sonido de hard rock. Sus influencias van desde Frank Sinatra hasta Parkway Drive. Sin miedo a correr riesgos, continúan escribiendo y lanzando una variedad de canciones, desde el rock alternativo suave hasta el rock moderno duro, que ofrecen algo ahora sí que para todos los gustos. Los escuchamos con su tema She's Mister y estos fueron los señores que escuchamos al principio, los señores de Entundra. Después nos ligamos con una banda también súper poderosa que también nos llegó al correo de prensa. Hoy estoy colocando puras bandas, bueno, a excepto de Riot y Nuevo Orden, que hace ratitos también puse la canción de Nuevo Orden, pero no mencioné nada de la banda, ya me recordé. Así que ahorita les hablo sobre estos chicos de Nuevo Orden de hace ratito que los escuchamos. Pero ahorita les voy a hablar acerca de esta banda. Ay, discúlpenme si no menciono muy bien el nombre de la banda, está medio difícil, pero lo voy a estar colocando en la página Pandora Rock, toda la información, y también en Rock y Metal Mi Pasión. El nombre de la banda que acabamos de escuchar, estos señores poderosísimos, que empezó como muy tranquilito, y yo creo que dijeron todos ustedes, ah, caray, cambiamos súper drástico, pero más bien ellos fueron los drásticos, porque empiezan súper lento y luego de repente le meten todo el power, este progresivo de metal. Ellos son los señores de A Flourishing Scourge. Su canción fue Oh. Y por mencionarles un poquito acerca de esta banda, ahora sí que esta banda es muy, muy poderosa, muy brutal. Dice que esta producción de Wow es una poderosa introducción de su próximo EP de Signet Seed, cuyo lanzamiento pues ya está. De hecho, ya nos mandaron la nota de prensa y vamos a colocarla y a difundirla. Me dice que esta banda te sumerge en las profundidades de la oscuridad, como ya escuchamos, sí es cierto, lo constaté, mientras están presentando ahorita su nueva producción, de Oh. Así que, pues con esta pista, ellos se adentran en el abismo del temor existencial, explorando la decadencia de la sociedad y la agonizante búsqueda de un propósito en un mundo asfixiado por la desilusión. Vaya que sí están tomando temas muy, muy importantes de estas épocas. Un flagelo floreciente pinta un crudo retrato de la condición humana, recordándonos nuestra inevitable desaparición al tiempo que insinúa un anhelo de trascendencia en medio de la vorágine existencial. ¿Qué tal? Pues ellos fueron los señores de A Flourishing Scourge. que voy a ponerles el video para que ustedes vean cómo se dice la banda, cómo es el nombre de la banda. Pero bueno, este fue este bloque y la verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz de poder transmitir. Así que pues aquí estuvieron nuestras dos recomendaciones. Y pues yo creo que ya no me andaré como despidiendo, pero de verdad, no sin antes agradecerles a todos ustedes por el apoyo, mandar los saluditos, ahora sí que correspondientes a la gente que escucha desde Colombia, por Altavoz Radio Colombia, a todos sus seguidores, a la gente que escucha en Metal PR, Puerto Rico, obviamente Puerto Rico, y a la gente de Rockbox, a la gente de Easy Loud, que también se transmite por Puerto Rico, y a toda la gente de España, de todo el mundo, a mi gente querida Dar Nerudas, a mis hermanos allá en Colima, a mi mamá, a mi papá, a toda la gente, a mis hermanitos, toda la gente que quiero muchísimo, a mis chaparritos, mis hijos. De verdad que a veces no los menciono, pero son un gran apoyo para mí y todo esto que ahora sí que hago con el corazón. A todos mis amigos, ahora sí que ya saben que los quiero muchísimo, y qué bueno que escuchan Pandora Rock. Van a escuchar de verdad recomendaciones que a lo mejor de repente no te gusten, pero a lo mejor de repente te encanten, y entonces ahí ya te pongas un poquito a escuchar y a buscar más de la música. Bueno, pues ahí estuvo. Nos vamos a ir ahora con... Vamos viendo quién sigue. Ok, nos vamos a ir con una banda que se llama Boleskine House, con su tema Need. Ahorita regreso y les cuento, ya para finalizar este programa, de qué se tratan estos señores de Boleskine House. Bueno, pues regresamos. Ahí estuvieron los señores de Boleskine House. ¿Qué les pareció esta banda? Ay, ahora sí que me fui de un género a otro completamente, ¿verdad? Pero es para que Pandora Rock tengas, ahora sí que para todos los gustos y tengas diferentes, pues, puntos de vista en lo que respecta a la música. Y como les menciono, bueno, Boleskine House es una banda que pues está recién. Ellos abordan el género black y doom, así como muy progresivo el asunto. Como ya escucharon, está interesante, está interesante su música. Y bueno, también es una de las bandas que llegaron al correo de prensa. Entonces, para mí es un gusto poder presentarles este tipo de música, este tipo de bandas que de repente a lo mejor no son muy comerciales, o a lo mejor sí, pero que están ahora sí que ahorita promocionando sus nuevos materiales. La casa de Boleskine es un lugar donde cualquiera puede encontrar refugio de sus vidas arruinadas, un espacio inmaterial donde puede disfrutar de sus fantasías de nostalgia antes de que desaparezcan para siempre sin dejar rastro. Una vivienda que inevitablemente cambia dependiendo de las experiencias personales del oyente. Miserabilis Blues es la primera obra de Boleskine House y se trata de un momento conmovedor y esquivo, pero aparentemente interminable, sin horizonte en tiempo. Los lugares amados, las personas conocidas, las personas perdidas, las frágiles promesas en los días dorados de la juventud, los sueños rotos y los deseos imposibles se amalgaman en una niebla eterna. Estos son los temas principales que afronta el dúo con un black metal influenciado por sonidos atmosféricos, llenos de personalidad y dramatismo, que abordan el doom y el gótico de los 90, pero también géneros ajenos como el shoegaze, como se digan. Bueno, lo dije igual, ¿no? Y bueno, las bandas que han inspirado a esta banda de Boleskine House son Catatonia, Kilus, Alcest, Agalosh, Opeth de la antigua era, Paradise Lost. Y pues esto fue lo que les presenté de Boleskine House. Espero les haya gustado, espero les haya encantado un poco estas recomendaciones que tuvimos el día de hoy. Y pues ya vamos cerrando, solamente recordarles y agradecerles. Bueno, primero agradecerles el gran apoyo que hemos recibido en lo que es el proyecto Pandora Rock. Y también pues mencionarles que pues aquí ya otra vez se abre la caja de Pandora y tú no sabes lo que vas a escuchar. Así que pues yo ya me estoy despidiendo. Gracias infinitas por el apoyo. Y pues solamente recordarles, Pandora Rock se transmite los domingos a las 7 de la noche hora México, 8 de la noche Colombia, 9 de la noche Puerto Rico. Estos son los domingos. Y los miércoles en Metal PR a la 1 de la tarde México, 3 de la tarde Puerto Rico. Por ahí lo voy a estar publicando, no se preocupen. Y también Rockbox, ahora ya vamos a transmitir. Estoy muy feliz, de verdad, este es el programa de estreno de Rockbox, para Rockbox. Sábados, 8 de la noche México, 10 de la noche Puerto Rico. Gracias infinitas por todo el apoyo. Y bueno, esto fue Pandora Rock para todos ustedes. Los espero la próxima semana y en los diferentes horarios. Y también recuerden, estamos en Spotify y estamos en iVoox y estamos en todos lados. Gracias infinitas a todos, gracias a los que han escuchado. Y pues esto se termina. Nos vamos a ir con Tierra Santa, la caja de Pandora. Digo, ya lo vamos a poner como, a ver si se escucha, porque a veces no se quiere tocar. Ahí está. Pues gracias infinitas. Esto fue Pandora Rock.